¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming entrando en la web www.radiotopo.org y cuando mejor os venga desde las plataformas donde subimos todos nuestros programas en iVoox, Facebook, Twitter, etc. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy, domingo 5 de diciembre, con un puente bastante largo. Mañana es festivo, día de la Constitución, y el miércoles también es fiesta. Mucha gente hasta el jueves no volverán a su trabajo. Y un saludo y ánimo para todos y todas quienes tienen que trabajar ni disfrutarán de este puente tan largo. En el programa de hoy va a estar José para hablarnos del cambio climático y de una reunión que han estado recientemente en Glasgow. A continuación vamos a tener un debate sobre una ordenanza que ha sacado el Ayuntamiento de Alicante prohibiendo la mendicidad, y después entrará con nosotros Lolo, portavoz de la acampada por una vivienda digna en Tenerife, para contarnos las últimas novedades en torno a la acampada. Si nos queda tiempo, nuestro compañero Peña nos hablará de quién fue Concepción Jimeno Gil. Antes de comenzar con los contenidos del programa, les quiero recordar que el próximo jueves día 10 en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, situado en la Plaza Santo Domingo número 15, se celebrará una charla-conferencia en la Sala del Árbol celebrando el 73 aniversario de los derechos humanos. Van a intervenir Carlos Barahona, abogado de Senderos de Justicia, Josefa Más, de la Red de Apoyo y Cuidado del Barrio de Delicias, María Zambrano, voluntaria de la Olla Solidaria, y Santiago Piqueras, portavoz del Sindicato de Personas Sin Hogar de Zaragoza. Todo esto, como ya sabéis, lo amenizamos con un poco de música y será nuestro programa 348 con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Pantanos vacíos, montañas rotas y todo queriendo avanzar. Horizontes y asfalto, y el mar que se muere quedándose sin respirar. Verde, hagamos algo que la vida sea. Está escuchando el programa Con el Cáncer en la Mochila, como ya lo comentó nuestro coordinador y presentador y técnico, Pepe Fernández, un buen luchador social en esta ciudad. El día de hoy vamos a tener una entrevista con José, una persona joven que pertenece a un colectivo de gente interesada en estar haciendo saber a la sociedad ese problema grave que se nos presenta y que cada día se empeora más, como es el cambio climático. Hay un dato, hay un antecedente, era un poco más de 100 años. En la India, cuando estaba gobernada por los británicos, quisieron poner a gente experta, a científicos, a físicos, para ver cómo atender las graves consecuencias que provocaba las tormentas tropicales, los monzones, que por cierto, monzón significa estación en árabe. Y venían a estudiar este fenómeno, y estando estudiando, empezando ahí por el Océano Índico, pues vieron que la situación era más extensa, total, llegaron a las conclusiones que ese fenómeno que llamamos el Niño, que es estacionario, se provocaba frente a las costas del Perú. Ahí nacía esa corriente, porque también tenemos que recordar que prácticamente todas las civilizaciones hablan de diluvios. Si nos vamos a las distintas culturas que ha habido a través del mundo, a las distintas civilizaciones, normalmente hay un fenómeno que le llaman diluvio, una gran tormenta, unas grandes inundaciones, y se han encontrado restos geológicos que hablan por su estadio, por su exceso de humedad, por los fenómenos encontrados ahí geológicos, que algo hubo de esto. Pero hoy tenemos a José. José es un español que estuvo y está muy implicado en lo que es el fenómeno meteorológico que nos que ya lo tenemos encima y que queremos que, al tenerlo aquí con nosotros, vía telefónica, nos diga quién es José. Buenas tardes, José, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver, ¿te ha presentado, has escuchado algo? Sí, perfectamente. Bueno, pues ha dicho que quién es José. A ver, explícanoslo. No se escucha. Bueno, pues primero aclarar que no soy una persona joven. Soy una persona que lleva mucho tiempo implicada en actividades de carácter ecologista y que estoy trabajando, colaborando desde hace mucho tiempo con Ecologistas en Acción y particularmente en este momento vinculado a lo que es el problema del cambio climático y las políticas de para afrontar la crisis climática en ciernes. Espérate, tenemos problemas técnicos, a ver, no te están escuchando los compañeros, no sé qué... ¿Escucháis algo? No lo sé. Pues tenemos problemas técnicos. ¿No te escuchamos? No lo escuchamos, no sé qué es lo que sucede. La verdad, no sé qué ha pasado. ¿Y si volvemos a hacer conexión, Pepe? Tenemos problemas técnicos, no sé si nos escuchan, no los escuchan, yo sí que te escucho bien, no sé si es problemas de los cascos o... ¿Y si nos volvemos a conectarnos? Vamos a ver, vamos, te cuelga y vuelvo a llamarte a ver si es posible que sea eso. De acuerdo, pues cuelgo, ¿eh? Vale. Público, usted sabe perfectamente que hace unas semanas en Inglaterra, en el Reino Unido, hubo una reunión de jefes de Estado, de gente involucrada en esto para seguir viendo qué hacer los países por el fenómeno meteorológico, por el cambio climático. Ya están dados por un hecho que nuestras temperaturas se van a elevar, que vamos a tener unas tormentas más fuertes. Esperemos, pero aquí vamos a tener un invitado que nos va a decir algo al respecto. ¿Sí nos escuchas bien, Pepe? Yo sí que os escucho. ¿Qué tal? ¿Me escucháis ahora? Nosotros no. En los cascos de los compañeros, no sé cuál será. No escuchan los compañeros. Ahora se escucha mejor. Bueno, a ti, ¿sí? Pepe. A ver, no sé. ¿Habla tú, José? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí, José, perfecto. Te estamos escuchando, José. Ah, muy bien. Estupendo. Aquí la gente toca las cosas y luego pues no las vuelve a dejar como tienen que dejarlas. Claro, te preguntábamos, Pepe, que eres un luchador, un joven luchador, con un grupo de personas que participan contigo, tú participas con ellos. Pero me gustaría que el público de Radio Topo, el programa Con la Casa en la Mochila, nos dijeran quién es José. Bueno, pues mira, lo primero, aclarar que no soy una persona joven. Yo soy una persona ya con mucha experiencia dentro del movimiento ecologista, fundador de Ecologistas en Acción. Y desde hace mucho tiempo vengo realizando actividades en ese terreno y particularmente desde hace unos años más directamente implicado en lo que es el problema de la crisis climática y el problema de la emergencia climática. Espero que con eso pueda un poco definir mi perfil. Parte del grupo de ustedes acudieron a la reunión que hubo en Glaudo. Una cosa muy simbólica fue que el coordinador de esa reunión se disculpó de alguna manera por no haber obtenido resultados realmente que valieran la pena. ¿Cómo acudieron ustedes ahí y por qué acudieron ese grupo de españoles ahí, Pepe? Bueno, pues nosotros acudimos andando desde el puerto de Portsmouth al sur de la isla de Gran Bretaña, en el sur, andando hasta Glasgow durante 29 días y recorriendo como un millar de kilómetros a lo largo de esos días. Y acudimos porque considerábamos que era importante realizar una acción simbólica, pero relevante, que pusiera sobre la mesa la exigencia de que los gobiernos de los países cumplan sus compromisos en relación al Acuerdo de París, a lo que son los acuerdos internacionales de descarbonización y de contención del incremento de las temperaturas en el planeta, ¿no? Fijado en un límite máximo de un incremento de 1,5 grados, más allá del cual la situación en el planeta pues está caracterizada por los científicos con un incremento superior como catastrófica, ¿no? Vamos a empezar por este país. ¿Tú crees que el Estado español está cumpliendo con los requerimientos para combatir este fenómeno que ya lo tenemos prácticamente encima? No está cumpliendo, eso no hay duda, porque en este momento no hay más que un país que haya cumplido sus compromisos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y es Gambia. Y su influencia sobre el conjunto de las emisiones a nivel mundial es absolutamente irrelevante. También es cierto que luego las políticas que vienen desarrollando distintos gobiernos son matizables y ponderables, partiendo de la base del incumplimiento. Y hay algunos gobiernos que parece que intentan tomar decisiones más contundentes para avanzar en la contención del cambio climático, y hay otros, sin embargo, que vemos que en ese sentido no tienen la más mínima responsabilidad, no asumen la responsabilidad que les corresponde como grandes emisores a la hora de contener ese cambio climático, ¿no? Entonces hay políticas en ese sentido que son ambivalentes por parte del gobierno de España. En este momento estaba repasando, por ejemplo, en relación al tema de la creación de comunidades energéticas, el gobierno de España desbloqueó la legislación que permitía el paso, el avance de esas comunidades, que son fundamentales para la transformación energética del país de una manera que sea sostenible y socialmente justa. Pero, sin embargo, siguen apostando por mantener programas en los que el consumo de lo que son combustibles fósiles sigue teniendo una gran preponderancia en el aspecto productivo y de la movilidad dentro de nuestro país. O sea que es un poco ambivalente. A ver, tenemos con nosotros a Natalia y a Javier desde Vigo. A ver, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que voy a decir es que es admirable la acción simbólica de andar caminando desde Portsmouth a Glasgow en 28 días, que Para los oyentes, para nuestras oyentes, para todas nuestras y nuestros oyentes, es una caminata importante, o sea, son aproximadamente unos 1.500 kilómetros, casi te iba a decir que desde donde yo vivo en Vigo hasta Almería, si puede haber un símil. A mí sí que me gustaría decir que el cambio climático nos afecta a todas y a todos, pero fundamentalmente afecta sobre todo y en particular a las personas en situación de pobreza, aunque esto no suele ser bastante visibilizado, porque el cambio climático engloba no solo engloba lo que es la crisis energética que se vive hoy en día en el mundo, engloba el desplazamiento de infinidad de refugiados que tienen que desplazarse de las zonas afectadas por el extremo cambio climático que existe, o por zonas que por desgracia van a ser invadidas por la subida de nivel de los océanos y mares, y se va a producir un desplazamiento de personas. José, ¿cómo ves esta situación del cambio climático específicamente enmarcado en lo que serían las personas en situación de vulnerabilidad? Mira, sin necesidad de desplazarse a países en vías de desarrollo, como se vienen denominando, ¿me escuchas? En Inglaterra, sí, te escucho bien. En Inglaterra, por ejemplo, los activistas del movimiento nos planteaban la existencia de un dilema de un sector no pequeño de la población, el dilema entre calentarse o comer. La climatología en Reino Unido, con todo que se está modificando también por el cambio climático, pues es especialmente complicada, es una humedad intensa y muchos periodos fríos, y sin embargo se combina con unas viviendas que en muchos casos no son energéticamente funcionales. Entonces el gasto que supone para muchas familias el mantener la casa caliente le lleva a que se pueda encontrar en ante ese dilema de qué hacer, si comer o calentarse, ¿no? Esto es así de significativo de cómo el cambio climático afecta de una manera distinta precisamente a los sectores más vulnerables. Continuar, Natalia. Sí, yo quería ir un poquito también en esa línea que has comentado antes de responsabilidades, ¿no? Decías que muchos gobiernos no están cumpliendo con la responsabilidad de alcanzar unas metas que, bueno, todos sabemos que son unas metas un poco de no obligación, porque las obligaciones se quedan un poco apartadas cuando pueden empezar a comprar emisiones o vender a otros países y así equilibrar un poquito, ¿no?, ese gasto excesivo de recursos en contraprestación con esos otros países que nombrabas que, bueno, pues que tienen menos emisiones debido a su desarrollo o debido a otros factores, ¿no? Entonces, a mí esto me genera una frustración tremenda, porque realmente no hay una penalización suficiente para este tipo de incumplimientos. Y claro, siguen pasando los años, siguen pasando las cumbres y parece ser que esto no avanza. Y desde mi visión es ver cuál es el sentir de vosotros como organización que lucha a diario con esto y cómo se canaliza, ¿no?, una frustración tan continua. Mira, esa pregunta nos la formularon en muchas ocasiones tanto personas como medios de comunicación durante el transcurso de la marcha a Glasgow. Nos decían, ¿qué esperáis de la cumbre? Bueno, pues somos moderadamente pesimistas, les decíamos. Y entonces, ¿cómo afrontáis una aventura de este tipo si ya de partida tenéis una actitud, digamos que pesimista respecto a los resultados que pueda tener la cumbre? Y nosotros le contestábamos, por una sencilla razón, porque no hay otro camino. Porque quedarse quieto es garantizar que vamos camino de la catástrofe. digamos que estamos ante una disyuntiva que es una vía mala y una vía catastrófica. Y apostamos en ese sentido por la vía mala, y la vía mala que ya está generando en este momento una deuda con los países no emisores, una deuda que está cifrada en 150.000 millones de dólares y que no se hace efectiva. Eso es la realidad, pero es que el otro camino es mucho peor. El otro camino, el de la inacción, el de dejar en manos de las economías carboníferas la limitación de las emisiones de carbono, nos lleva a una situación, pues por ejemplo, en el caso de la comunidad donde yo vivo, inserta dentro de un corredor de desertización, con signos evidentes de un cambio climático galopante, con la desaparición de los glaciares en nuestras montañas pirenaicas, pues bueno, con un horizonte pues terrible, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que apostar por un optimismo pesimista, porque no existe otro camino que luchar. Claro, y esto me lleva a pensar, ¿no? Yo que también me conciencio muchísimo con el tema, pero al final siempre termino en ese bucle de quiero hacer, pero no sé cómo, intento hacer desde lo pequeño, pero creo que no es suficiente, intento sumarme a algo así de mi comunidad, pero tampoco veo mucha acción. ¿A qué nos animas desde Ecologistas en Acción a cualquier oyente que pueda estar escuchándonos ahora? Mira, en ese sentido, yo creo que todo suma. No desprecio, yo por lo menos personalmente no desprecio ningún tipo de iniciativa, porque a veces los efectos son efectos acumulativos, los de la acción social, y hay que apostar por ellos, porque se vayan acumulando para conseguir que vayan teniendo cada vez un efecto más contundente. Cuando Greta Thunberg se sentó delante de las puertas del Parlamento, jamás pensó ella que iba a generar una corriente de simpatía y de participación juvenil como la que ha generado esa muchacha, ¿no? Entonces hay que apostar en ese sentido a todo, a lo que tú puedes hacer y a lo que deben hacer los gobiernos, con una preferencia, evidentemente, la responsabilidad de gobiernos y de los oligopolios eléctricos y de las siete hermanas petrolíferas, etcétera, etcétera, es infinitamente superior a la que podamos tener las personas. Pero nuestro trabajo en ese sentido, nuestra participación, más o menos modesta, es muy importante también para generar ese movimiento de contención de la crisis climática y de la injusticia climática también, tal como bien lo formulabais, ¿no? Claro, porque estamos todo el rato pensando en crisis, y crisis sabemos lo que es, y bueno, pues eso, tenemos que ponerle en medios desde lo pequeño y también desde lo grande. Sí, sin duda. Bien, buenas noches, José. Soy una persona de vulnerabilidad, que no tengo techo, pero de mi parte yo espero de esta cumbre algo positivo y reparador para el bien de todo el mundo, ¿no? Y siempre he considerado que para mí, que no tengo techo, no tengo hogar, no tengo casa, el primer techo que siempre he considerado es el planeta, es el mundo, no solamente para mí, sino para todos los seres vivientes. Y estamos sufriendo de esta situación que es muy, muy, muy, muy preocupante. Yo digo que a veces los países altamente industrializados se había dicho que se habían comprometido a dar una fuerte suma en la cuestión de reparación de todo esto, de lo que causa, con respeto, como se dice, a la contaminación. Y algo más que para mí he querido siempre dar una especie de concientización a todas las personas, hablar de lo que es referente que salvemos, cuidemos el planeta. Y a mí fue una gran iniciativa de esta chica Greta Thunberg, que para mí debió haber ganado el Premio Nobel de la Paz en el año 2019. Nada más este bien que tú, que quiero decir, amigo Pepe. Tú eres una buena activista en todas esas actividades. De ese puerto de Plymouth salieron lo que eran los padres peregrinos, que venían huyendo también de sus actividades religiosas para llegar a Estados Unidos. Pero ubiquémonos en nuestra realidad. Estamos esperando que los países, que los estados, que los gobiernos tomen resoluciones, pero ¿no podemos hacer nada los ciudadanos? ¿No? De nuestra parte, reforestar, mantener un buen equilibrio de la basura, ¿eso no importa, no vale? ¿O tenemos que dejarle todo al estado que dé la respuesta? Mira, en mi opinión, que tenemos que hacerlo es que lo vamos a tener que hacer. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos conocido cómo es el tema del tráfico privado en Inglaterra. Es caótico en una isla relativamente pequeña con 60 millones de habitantes y 40 millones de vehículos. Eso, ni la electrificación, ni el cambio energético, ni nada parecido, es capaz de mantener ese nivel de consumo. Y entonces la gente tiene que empezar necesariamente a ponerse las pilas. Hay ya mucha gente joven, por ejemplo, que está cuestionando qué sentido tiene viviendo en una ciudad comprarse un automóvil. El problema, además, en ese sentido, tiene dos vertientes. Una de las vertientes es la vertiente del consumo desaforado, eso está claro. Hay que reducir el consumo innecesario, el consumo suntuario, ¿no? Pero hay otra parte que es el problema del carácter finito de las materias primas. Es que en este momento guerras que ya son perennes por minerales imprescindibles para la revolución tecnológica van a terminar ya evolucionando hacia conflictos enquistados cuando esas propias materias primas, sin embargo, son perecederas y va a llegar un momento en que ni siquiera va a haber posibilidad de disponer de ellas. O sea, que tenemos que cambiar de hábitos, eso no hay la menor duda. Ahora, en ese sentido, la responsabilidad corresponde esencialmente a los gobiernos. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se planteó en un determinado momento la prohibición de fumar en espacios públicos, se pensó que podría ocasionar un motín ciudadano. Y de eso no sucedió absolutamente nada. La gente se dio cuenta que era imprescindible cambiar ese tipo de hábitos y que manteniendo el derecho a que siguieran uno fumando, pero sin intoxicar al vecino, al prójimo, ¿no? En este sentido, las cosas tienen que ser necesariamente igual. Y la decisión, en última instancia, la decisión máxima corresponde a los gobiernos. Y ellos son los que tienen la responsabilidad de implementar esas políticas para ir hacia la contención tanto del despilfarro como del exceso del consumo energético, ¿no? Nuestro coordinador del programa es un luchador social con mucha referencia en esta región. Él nos dice que hay poca intención, que hay poca presencia del pueblo, de la comunidad, en las distintas manifestaciones que se hacen sobre estos temas. Otra cosa que también se habla es que los jóvenes, que son los que van a realmente a vivir en tiempos venideros, el horrendo de estos cambios climáticos, poco se hacen presente. ¿Qué hay de cierto en estas dos cosas? Esto depende. Es una cuestión, además, que es compleja, porque mientras en 2019, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza se produce una gran manifestación donde participan 20.000 personas ante la cumbre de Madrid, sin embargo, se debilita mucho con todo ese movimiento con el desarrollo de la pandemia del COVID, ¿no?, del COVID-19. En este momento, analizar la situación de manera estática a nivel social de respuesta de la población y de la juventud en una situación tan peculiar como es la del COVID, yo creo que es un poco arriesgado. Pero es una realidad también, sin embargo, que muchas veces pensamos en la escasez del agua cuando deja de salir por el grifo. Esto es una realidad, y entonces es una realidad compleja. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer en todo caso? Pues debemos de ensayar nuevas formas para llevar lo que es el conocimiento y la ponderación de la gravedad de la emergencia climática al conjunto de la población. Y ahí hay una vía que es clave, que ya se está implementando en otros países, que son los programas educativos, y eso es, por ejemplo, un factor en el que hay que darle un empujón importante. Programas educativos, estoy hablando directamente en la escuela, antes incluso que cualquier otro medio, ¿no? Bueno, ha sido un debate súper interesante. La verdad es que nos hemos quedado con muchas ganas de seguir hablando, pero tenemos que seguir con el programa y solo queríamos darte las gracias de parte de todos los colaboradores y seguir contando contigo, porque la verdad que, como bien sabemos, es un tema que tiene para largo y que, bueno, no descartamos que en algún momento podamos seguir hablando de ello, así que muchas gracias. Pues yo encantado de participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, a continuación, vamos a ir con un debate. Y en honor también aquí a unos compañeros que han sido actores el otro día en la obra de teatro Los Nadie, y como vamos a hablar sobre un debate de una ordenanza que ha salido en el Ayuntamiento de Alicante, voy a poner esta canción que seguro que le va que ni pintaba. Como bien ha presentado Pepe, queríamos hoy hacer un poquito de debate, tampoco muy extenso, pero sí no dejarlo atrás, sobre una ordenanza que ha salido en el Ayuntamiento de Alicante y que pretende ser aparentemente una ordenanza cívica para el mejor funcionamiento de la sociedad en esa ciudad, para un mejor control de todo lo que puede ensuciar lo que es la ciudad. Y bueno, queríamos incidir un poquito también en dos puntos importantes que se nombran, pero especialmente en ese que prohíbe el uso, la práctica de la mendicidad en la calle, y también otro que prohíbe las prácticas sexuales y por tanto la prostitución. Entonces, nuestro debate iba un poquito en la línea de comentar todo esto entre los colaboradores. Estamos Peña, estamos Jesús, Javier y Pepe, y bueno, y aquí servidora Natalia, para hablar un poco de lo que pensamos desde el punto de vista de la prohibición, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que más allá de que se haga una ordenanza para el orden cívico de una ciudad, lo cual aparentemente parece maravilloso que un grupo de personas que puedan tener incidencia y puedan tener un poco de sentido común en el desarrollo de este tipo de leyes, pues esto se ha convertido en una prohibición para derechos básicos, como puede ser pues que una persona intente ganarse la vida cuando no tiene alternativas, ¿no? O sea, yo creo que mi reclamo, y no sé qué pensarán los compañeros, parte de no de la orden en sí, no de cómo está incluida dentro del plan de convivencia de la ciudad, sino de cómo puedes prohibir algo sin establecer previamente unas alternativas, unas propuestas, unas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué pensarán mis compañeros al respecto. No sé, Javier, si quieres rebatirme o quieres aportar algo. Yo quisiera aportar perdón, discúlpame. Sí, buenas noches. Si quisiera aportar esto, aparentemente, no leí últimamente la ordenanza, pero que las disposiciones que a veces pone en una ciudad, sea el gobierno local, municipal, etcétera, darle un mejor diseño de apariencia a tal ciudad, un prestigio. Pero en la cuestión, en el momento crítico que se vive, una crisis económica, que no hay empleo, no hay trabajo, se ve todo lo antagónico, que no se podría, entonces, a la fuerza, ir contra la mendicidad, la gente que están ya se ven en la última necesidad de salir pidiendo. Como en países pobres, que ya se ha vuelto las calles, ya en otros países, ¿no?, que se han vuelto zona roja, donde ya la prostitución de las jóvenes ya está hasta permitido a salir. Pero que leyes que se ponen de un momento, de la noche en la mañana, en estos lugares que acabo de mencionar, sea que quieran limpiarlo, se ve imposible, se ve difícil. Quiero recordar nomás en el año 97, cuando estaba el señor Alberto Andrade, que después descanse y lo quería mucho, alcalde de la ciudad de Lima, me dio pena que esta calle Alfonso Ugarte, la recuerdo en las décadas tras el pasado, era muy bonita, pero después se volvió una zona de prostitución. ¿Qué hacía también a la fuerza el señor Alberto Andrade de Carmona? Quería limpiar la ciudad, pobrecita, y la quiso limpiar a su manera, llevando a las pobres chicas, secuestrándolas con los policías municipales, semi-secuestrándolas, llevándolas a las campiñas, dándoles una paliza y le robaban su cartera, le robaban los zapatos. Pero ese no era la manera para mí de querer limpiar la ciudad. Después eran fuertemente sancionados los mendigos, golpeados, maltratados en cierta zona, en la parte de zona periférica de la Lima cuadrada, para dejarla limpia. A los ambulantes también, de la noche a la mañana, que ya era costumbre, que no hubo una ordenanza antes, que la querían dar una ordenanza de limpieza de la noche a la mañana. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Las intenciones de uno, de una autoridad que quieran entrar de la noche a la mañana, no se puede hacer una limpieza, pues. Esta es chocante, es atropello prácticamente. La oposición critica que el texto sea redactado desde seguridad sin intervención de Acción Social, sin escuchar a los afectados y sin atender las reticencias del propio Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Que este tipo de ordenanza, que este tipo de medidas no es la novedad que se está llevando a cabo. Durante muchos siglos, porque la mendicidad y la prostitución, porque esto afecta tanto a la prostitución callejera como a la mendicidad, ha sucedido por mucho tiempo. La cuestión estriba, como decía Natalia, se están tomando medidas que refleja que se está barriendo y metiendo el polvo, la basura, debajo de la cama. Pero ahí sigue estando. Entonces, ellos alegan que son medidas similares a las que tiene la ciudad de Barcelona. Pero en la ciudad de Barcelona, la prostitución, la mendicidad, la trabajan de otra manera, tratando de que esas personas que se están afectadas no sean abusadas, porque hay gente que se les obliga a la mendicidad, hay gente que se le obliga a la prostitución, como lo vemos constantemente en la prensa. Entonces, la ciudad de Barcelona, las autoridades de Barcelona, ponen en contacto tanto instituciones privadas como públicas para encontrar respuesta a esa gente. Es decir, no barrer y meter todo debajo de la cama, aparentemente para que no se vea. Pero vamos a escuchar a nuestro emisario en Vigo, que es una gente muy enterada de estos temas, muy metido, muy convencido de la lucha social. Javier, ¿qué opinas, caballero? ¿Qué opino? Uy, me parece que voy a dar un poco de caña ahora mismo. No. A ver, la ordenanza destila aporofobia y por todos los lados según leas lo que leas. Es decir, es lo de siempre. Es ir contra el eslabón más delgado de la cadena. Porque esta ordenanza lo que hace es apoyarse en supuestas mafias que existen. Evidentemente no voy a negar que existen mafias en mendicidad, que evidentemente existen y son muy claras las mafias de proxenetismo, pero esto de ir contra el eslabón más débil, es decir, criminalizamos, esto va a ser un 3-1, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante. Oye, a ti, persona que ejerce la mendicidad, a ti, mujer que ejerces la prostitución, te voy a criminalizar por 3 cosas. 1, por ser mujer o hombre pobre. 2, por ejercer la mendicidad o ejercer la prostitución. Y 3, además, te pongo una sanción administrativa si no tenías ya suficiente con lo que tenías antes. Es decir, en vez de ir contra las mafias, en vez de ir contra el proxenetismo, en el caso de la prostitución, porque sí, queridas oyentes, queridas y queridos oyentes, yo soy abolicionista, porque entiendo que las mujeres que ejercen la prostitución no son trabajadoras del sexo, sino que en el 99,9999 periodo son mujeres que están siendo explotadas, que han sido engañadas para ejercer la prostitución porque no les queda otro remedio. Sí, queridas y queridos oyentes, en la mayoría de los casos, en el 99,99% también por ciento periodo, las personas que ejercen la mendicidad son porque no les queda otro remedio ni tienen otro medio de vida, y el 0,1% pueden estar controlados por mafias. Esto sencillamente se le llama aporofobia, se le llama ir contra el eslabón más débil de la cadena, y no realmente no están yendo a la raíz del problema. Esto es lo que está pasando. Sí, sí, totalmente, Javier. O sea, no puedo estar más de acuerdo y, de hecho, me has robado parte del discurso porque pienso exactamente lo mismo y... Lo siento, Natalia. No, no, no, al revés. O sea, es un apoyo completo. Pero te agradezco enormemente y en el alma que estés de acuerdo conmigo porque eso es una magnífica señal. Claro, y sobre todo eso, que es que al final estamos todo el rato culpabilizando, haciendo ver que la culpa vuelva a ser otra vez de la persona que está afectada. Entonces es como, ¿cómo esa persona va a poder salir adelante si cada vez le pones más piedras en el camino? Ya no es que le pongas la misma continuamente, sino que le sigues añadiendo. Y no contento con eso, pues tampoco favoreces que las entidades que deberían de regirse por este tipo de métodos de mejora y de solución a estos problemas, tampoco las incluyes en parte de la solución, ni siquiera cuentas con ellas para tomar este tipo de leyes, o sea, para escribirlas. Es que es un poco el sinsentido del todo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo lo peor posible. Y entonces surgen este tipo de leyes y ordenanzas, ¿no? Y sobre todo es que hay que empezar a plantear que esto va a ir a peor y que cada vez va a haber más personas en estas situaciones porque, lamentablemente, hilando un poco con la conversación anterior, estamos en crisis, de crisis, de crisis. Entonces, no sabemos cómo vamos a ir avanzando, pero desde luego socialmente a mejor no vamos a ir en el corto intervalo de tiempo. Entonces, que surjan este tipo de leyes que, como bien decía Peña, son condenatorias y son una especie de purga, porque al final se pretende como eliminar de una forma no sutil, porque ya es directa y consciente a personas que están sufriendo todo tipo de vejaciones, pues es que ya hablan muchísimo, ¿no?, de cómo es la orientación política en la cual estamos inmersos como sociedad. Y eso es lo que pienso. Yo a veces yo digo que estos, antes de dar una ley, estos señores que forman los gobiernos locales de turno por el momento, que contara con un programa o con un equipo de profesionales, tanto sociólogos como trabajadores asistentes, psicólogos, que ven también la cuestión de la psicología, a ver un consenso, a ver un, hacer un estudio científico-social antes de lanzar, para mí, un programa de este tipo de ordenanza. Y no te olvides de las personas afectadas, que siempre se olvidan. Por supuesto, no, por supuesto, ¿cómo para eso? ¿Cómo poder tratar de dar una ordenanza cuando vea que una sociedad está desequilibrada, con una situación de una crisis económica? Bueno, y para terminar, como le digo, un momento. Que quiero, no puedo yo entrar a hacer un, quiero hacer un gobierno, ¿verdad? Pero quiero hacer una, como hacer una limpieza, pero a este modo que le acabo de contar con ese ejemplo, no es una solución humanística, que voy a meter palo, voy a poner policía y agarrar la fuerza, o hacer un semisecuestro, amenazar y secuestrar y pegarles a las prostitutas, que lo he visto y lo he vivido por los años 97, 98, 99. Hoy vamos casi... Los servicios sociales, sin lugar a dudas, en los últimos años han avanzado mucho. Pero la mendicidad, regresando a la mendicidad, se está hablando mucho para que se tenga un ingreso mínimo vital, tiene dificultades. Y yo le pregunto nuevamente a Javier y a Natalia. Tú, Javier, que has participado en reuniones inclusive internacionales de agrupaciones, ¿ese ingreso mínimo vital es suficiente para que esa gente ya no tenga pretexto de la mendicidad? ¿Pero cómo va a ser suficiente? ¿Pero cómo va a ser suficiente el ingreso mínimo vital si no da ni siquiera para alquilar una vivienda digna? Pero vamos a ver. El ingreso mínimo vital hoy en día no le permite a ninguna persona ni alquilar una vivienda, ni pagar una hipoteca si es que está ahogado por una hipoteca, ni nada de nada. Lo único que intenta es cubrir, paliar, la palabra es paliar, no es cubrir, algunas necesidades básicas, pero ¿alguien me quiere decir que con 470 euros una persona puede vivir individualmente? ¿Me lo quiere alguien contar? Sí, hoy vamos a contrarreloj porque la verdad no podemos robarle un poquito de tiempo a Potaje, que tiene una hora de programa ellos, y tenemos, bueno, como le prometimos siempre, que nos contaran las últimas novedades. Tenemos a Lolo desde la acampada digna de Tenerife. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, compañero. Como te digo, hoy tenemos el tiempo muy limitado. A ver, cuéntanos qué ha sucedido esta última semana con respecto a la acampada. Bueno, esta última semana, aparte de que ya los abogados que nos asesoran han presentado un recurso contencioso al Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, respondiéndole al posicionamiento que hizo el tribunal hace unos días a favor del ayuntamiento en el intento de levantar la acampada. Aparte de eso, también hemos visto algunas respuestas por parte de la subdelegación. Presentamos también en la subdelegación del gobierno un recurso referente al último permiso de diciembre de la acampada, ya que presentamos un primer recurso de respuesta dirigido no a la subdelegación, sino al delegado del gobierno canario. Y la propia subdelegación pues se ha saltado la ley un poco y no ha hecho llegar ese documento a la delegación del gobierno, y ellos mismos nos han respondido que nos dirigamos al Tribunal Superior de Justicia nuevamente, que no nos dirigamos al delegado del gobierno, cuando los abogados están viendo que aquí se están saltando a la torera en la subdelegación diferentes leyes por el derecho a manifestarse. Aparte de eso, bueno, tras los últimos movimientos que hemos hecho y la denuncia que hicimos en el Tribunal Superior de Justicia, el Ayuntamiento de Santa Cruz, hace unos días se puso en contacto con nosotros el alcalde de Santa Cruz, y el pasado jueves a la 6:30 de la tarde nos reunimos con ellos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde estaba el alcalde de Santa Cruz y tres de sus concejales. Estaba el concejal de urbanismo, el concejal de vivienda y la concejal de servicios sociales, donde, bueno, ellos querían un poco ver qué propuestas teníamos nosotros para ver si nosotros éramos capaces de levantar esa acampada de allí, ya que han llegado las fechas navideñas. Ahora mismo allí, ayer y hoy, se están celebrando una fiesta que llaman aquí el plenilunio. Y nosotros le llevamos 6 propuestas que, si ellos estaban dispuestos a llevar a cabo para los vecinos de su municipio que están en situación de vulnerabilidad, familias amenazadas de desahucio, y dentro de esos 5 puntos se cumplían con esa propuesta que le hacíamos, pues éramos capaces de hacer un traslado nuevamente de la acampada a las puertas de presidencia del gobierno, si veíamos que por parte del alcalde de Santa Cruz estaba esa voluntad de mover las propuestas que habíamos llevado. No se comprometieron del todo, han hecho algún movimiento. Una de las propuestas que llevamos era hacer una mesa de trabajo con la de ayuntamientos para hacer una mesa de trabajo por la vivienda en Canarias junto con el gobierno de Canarias y los cabildos, y bueno, ya esa reunión la tenemos prevista con la FECAN para el próximo día 15 a la 1 de la tarde junto con la FECAN y el alcalde de Santa Cruz, y a ver si de aquí, de esta reunión sale pues esa propuesta para llevar a cabo una mesa de trabajo por el derecho a la vivienda en Canarias con todos los ayuntamientos de Canarias, gobierno de Canarias y los cabildos de la comunidad autónoma. Bueno, Javier, que es compañero de programas, está muy interesado en vuestra acampada. No sé si desde Vigo le quieres preguntar algo, Javier. Pues sí, Lolo. Aparte de, como siempre, daros mi apoyo total e incondicional desde Vigo, a mí hay una cosa que me ha sorprendido esta semana, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no os ha admitido a trámite el recurso. Es decir, no. Ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión, sino que directamente no ha admitido a trámite el recurso. ¿Por qué? Que me ha sorprendido totalmente. ¿Por qué ni siquiera ha entrado en el fondo de la cuestión? ¿Qué os han alegado o qué os han dicho los abogados que os asesoran? ¿Por qué? Pues ni los abogados lo entienden. Ni los abogados. Yo desde luego ya te digo que no entiendo nada. Ya, no, te lo digo. No lo entendemos nadie. Y más si uno se repasa el derecho a manifestarse, creo que lo único que nos inserta las leyes somos nosotros. Porque está reflejado y ya, como he dicho en otras ocasiones, hay sentencias que avalan el derecho a manifestar, sea con caseta de campaña. Pero Lolo, y perdona que te interrumpa, es que para no admitir a trámite un recurso tiene que haber un defecto de forma. Es absurdo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, yo no sé si es que ha habido algún defecto de forma, algún defecto que puede ser subsanable, quiero decir, algo. Para no entrar en el fondo de la cuestión, porque lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es lavarse las manos, no admitiendo sí. el recurso, así de claro, lo voy a decir sí. alto y claro, pero para lavarse las manos tiene que haber, para que nuestras oyentes lo entiendan, tiene que haber un defecto de forma en el recurso, tiene que haber una cuestión que hace que el propio tribunal sea incapaz de poder entrar porque existe previamente un defecto de forma que hay que subsanar. ¿Os han dicho algo? O han en la propia resolución por la que no admiten a trámite el recurso, ¿os han dado una pista de por qué o qué motivo? No. Ninguna, en realidad ninguna. Por eso hemos presentado otro recurso, que este recurso lo presentamos hace unos días, esperamos tener respuesta en los próximos días y, como me dicen los abogados, pues bueno, si en caso de que el Tribunal Superior de Justicia no de Canarias no nos diera la razón tampoco en este, pues iríamos al Constitucional y en caso de que el Constitucional no llegara tampoco a darnosla, pues iríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que el Constitucional sí debería admitir a trámite el recurso porque está claro que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24 de nuestra Constitución. Así de claro os lo digo y creo que aquí se ha producido una flagrante vulneración de vuestro derecho a que un juzgado, sea cual sea, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al menos escuche vuestra petición jurídica. Que luego resuelva lo que resuelva y luego se dirimirá, lógicamente, si no estáis de acuerdo, en un juzgado superior, como en este caso, en un tribunal superior, como en este caso es el Tribunal Supremo, pero en este caso se ha vulnerado vuestro derecho a la tutela judicial efectiva. Mi humilde opinión. Lolo, pues ya sabes perfectamente que todos los integrantes de Con la Casa en la Mochila estamos contigo y vamos a seguir escuchando. Ahorita hablamos de constitución, hablamos de la constitucionalidad, y este lunes se celebra una conmemoración más de la Constitución nacida de la transición, de la democracia. Y mi pregunta es al auditorio, mi pregunta es al público, a la gente que escucha Radio Topo. ¿Quién ha leído la Constitución? ¿Qué es la norma de donde se derivan todas las demás disposiciones que nos afectan para bien o para mal? Los invito a que la leamos, la podemos leer por internet. Bueno, para ir ya finalizando, Lolo, si quieres, que nos queda un minuto escaso, si nos quieres ya decir algo más. Pues bueno, nada, desde aquí informar a los oyentes que mañana lunes, precisamente hablando de la Constitución, que es el Día de la Constitución Española, hemos preparado un acto de concentración ahí mismo en la acampada reivindicativa, donde invitamos a todos esos colectivos sociales que llevamos diferentes luchas, ya sean colectivos, ONG, asociaciones, a que a partir de las 5 de la tarde acudan a la Plaza de la Candelaria, donde estamos acampados, y lean todos y hagan un comunicado de ese artículo que ellos creen de la Constitución que se vulnera en esa lucha que ellos defienden o que defendemos cualquiera de nosotros, y dejar claro de que la Constitución lo que son más los artículos que se vulneran que los que se llevan a cabo. Y el próximo día 17 de diciembre, después de ver que la empresa de que gestiona las viviendas públicas en Canarias, llamada Visogan, su consejero delegado, que detrás de este consejero delegado, lo privado se dedica a empresas inmobiliarias que trabajan incluso como fondos buitres y demás, que su presidente de esta empresa, el señor Casimiro Curbelo, nos ha tomado el pelo durante 5 meses esperando una compra de 17 viviendas, de 17 de las familias que tenemos afectadas dentro de esta acampada desde hace más de 10 meses y que llevan 150 días en esta lucha. Y recordarles que el día 17 en la calle Tirson de Molina, en Santa Cruz, en la central de las oficinas de esta empresa pública Visocam, nos concentraremos para exigirle a la empresa pública de Visocam de que tome cartas urgentes en el asunto y lleve las propuestas que le llevamos a cabo el pasado 16 de julio de este año. Desde aquí también dar las gracias porque hoy cumplimos 150 días y no han sido fáciles, pero si tendremos que estar otros 150, estaremos por todas las familias canarias. Pues muchísimas gracias, Lolo. Seguimos en contacto y, como siempre, el próximo domingo conectaremos contigo. Muchas gracias, Lolo, por tenernos informado. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, hoy teníamos otro contenido con nuestro compañero José Peña, pero nos hemos quedado sin tiempo. Lo emplazamos para el próximo programa. Se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie, porque nadie merece el suelo. Porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas, desearles una buena semana, gracias siempre por su confianza, buenas tardes a todas y a todos.